Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández, en Deportes. Jueves, de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Oscar Rodríguez, buenas incluido tardes. Vos también. Muchas gracias. Buenas tardes, Silvia Barallobre. Lo mismo para vos. Y lo mismo para nuestro, Joaquín. Para nuestro operador. Usandiza el Vasco. Exactamente. Uh-huh. Ahí está Joaquín tocando los botoncitos. Uh-huh. Así es. Porque Nacho Horta no está. No. Tiene un compromiso personal. Sí. Muy importante. Sí. Impostergable. Intransferible. Sí. Bueno. Nada más. Nada, toda la dicha para Ignacio Horta. Por supuesto. En este compromiso tan serio. Bueno, ¿cómo fue tu semana? Además bien, del calor, bien, además de bien, las movida, noticias nacionales, movida, las mundiales. Movida y contentos porque tenemos una publicidad institucional y otra publicidad de los cafecitos. Así es. Así que va de a poquito. Uno va queriendo, arrancando. Va queriendo, en esta radio, sobre todo, es la primera publicidad. Muchas gracias porque. Limindar Sociedad Anónima, una empresa de productos químicos para la industria. Ajá. Gracias. Y la propaganda, la mención para por los cafecitos es una pastelería que se llama Honey Pie. Bien. Honey Pie. Honey. Un budín, digamos, o un pastel de miel. Bien. En castellano. Bueno, sí, una semana interesante también, como todas, con mucha cosa, ¿viste? Mucha noticia, muchas idas y venidas, mucho calor hizo también. Calor también, sí. Bueno, ya empieza toda la historia de Navidad, de Papá Noel. Bueno, salir a comprar ciertas cosas se hace caro, pero sí, bueno. claro. Todo pero se bueno, fue. De todos modos, seguimos remándola, remándola año tras año. En esto que es estas fiestas de fin de año, sacrosantas, digo yo, a veces, que no evitan, no evitan ciertos roces, conflictos, entre familias, entre miembros de la familia, entre amigos. ¿Dónde pasó? ¿Dónde ¿Con vas? Quién pasó? ¿Con quién vas? Bueno, ¿qué comemos? ¿Quién cocina? Viene la tía esa que no te la... Sí, yo por suerte lo mío es bastante reducido lo también. Lo mío terminó siendo eso, sí. Muy reducido. Exactamente. Muy reducido, estoy muy tranquilo. Exactamente. Sí. Además, en mi caso, cuando hay niños, como claro, en este caso, cosa. mi nietita, mi sobrinito... Bueno, siempre tiene otro color ese festejo, francamente, con toda la expectativa y la esperanza y la inocencia, en realidad, sin decir otras cosas, Oscar, la inocencia que los caracteriza en esa espera. En esa espera casi... De Papá Muel. Exactamente. Mi nietita le escribió una carta. Papá Noel. Con U. Sí, bueno, imagínate cómo escribe. No, cuatro pero añitos, es chiquita, pero claro. Sí, es muy chiquita, pero demasiado es muy despabilada, ¿viste? Como dice la mamá. Entonces ya bueno, lo por las dudas nos estés escuchando, Milena, un besote fuerte. Está cada día más linda tu nieta, es la verdad. La veo en las fotos, en las redes, está hermosa. Es muy preciosa, es muy, muy encantadora como nena. Así que bueno, en eso estamos todos, Oscar, y con las algunas noticias que son algo esperanzadoras para el desarrollo de nuestro país, otras algo preocupantes también, un poco de todo, una de cal, una de arena, y este virus llamado COVID-19, a pesar de que ya estamos en el 21, por empezar el 22, no cesa, Oscar. No cesa, no. Va cambiando de estrategia el virus. Va cambiando de estrategias. Hoy estuve en diálogos virtuales con una amiga que vive en las afueras de Londres, allá en Gran Bretaña. Están muy mal con esta cepa nueva, Omicron. Sí. como que nunca parecería que esto va a acabar, no, por lo menos no. Me lo decía ella para, en aquel lugar del mundo. Bueno, esto. Está ahí, hay una trampa o un error por ahí que dicen que esta cepa es muy contagiosa, se contagia muy fácil, muy rápido, pero no es mortal. Sí. Lo que es un error, ¿por qué? Porque, está bien, a lo mejor te agarra este virus, te va a mandar al hospital. Es lo más probable. Claro, es lo más probable. Y eso hace que ocupes camas que son necesarias para otra gente con otras enfermedades. Sí, claro, las de toda la vida, digamos. Claro, claro. Sobre todo, bueno, por más vacunas que tengan y todo, afecta. Hablando... Y hay un pase sanitario en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad también, ¿eh? Y en la ciudad también. Bueno, salió gente a decir que es una pavada, es bueno, lo de siempre, ¿no? Sí, un ataque a las libertades. Un ataque a las libertades, sí. ¿Quién carajo es Kichilov? Dijo un sacerdote. Qué cosa, ¿no? Qué expresiones tremendas. Pero bueno, sí, hablando de todo esto, tenemos que hacer una y otra vez hasta... que en algún momento esto termine, las recomendaciones, pedidos expresos, que terminen aquellos que iniciaron el tema de vacunación, que lo terminen con la segunda dosis, los que no, que la comiencen al proceso de vacunación, que nos cuidemos, que los barbijos, que las distancias, que los alcoholes, todo esto tenemos que seguir haciéndolo, ¿sí? Sí, en muchos lugares esto se sigue propagando porque hay gente que no se quiere vacunar. No, ya lo sé. Estaba escuchando que hay una ciudad de Estados Unidos, que no me acuerdo cuál es, hoy casualmente, que están colapsados los hospitales. No, ¿por qué? Porque hay gente que no se quiere vacunar. Esa gente se contagia a otros, que por ahí están vacunados, pero también los contagia. Claro, sí, porque es un compromiso social vacunarse, no solamente porque si no lo fuera así, bueno, de verdad, que cada uno haga lo que quiera con su físico, con su cuerpo, con su salud y con su vida. Sí. Pero como no es así, todos los otros también, en fin. Tendría que vivir solo en una isla, una persona sola en la isla, contacto con nadie. En una palmera, arriba de la palmera, además. Comiendo cocos. Exactamente, si es que la palmera le da los cocos suficientes. Claro, si le alcanza. Bueno, Es Patán, ¿no? Bueno, vamos a empezar con nuestro programa formalmente. Siendo las 18:09 y vamos a escuchar esos acordes increíbles que nos va a poner Joaquín. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Como estamos compartiendo esta charla 2, quiero decirle que cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto, equivale a cuántas árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno, indudablemente uno en la montaña, cuando ve realmente que no hay ningún árbol, es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña, que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto, como dijiste vos, que tiene más de 120 años, que le quita oxígeno? Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Lo que escuchamos también es un clásico. Hablando del oxígeno, ¿cuánto oxígeno hace falta? El oxígeno. Pero un disparate. Clásico ahora vamos a escuchar un clásico en serio. Ponelo más alto, por favor. ¿No? ¿Qué es esto? Sordo. Bueno, imponente, imponente. Estamos escuchando apenas los primerísimos segundos de la famosa Sinfonía número 5 de Ludwig van Beethoven. El primer movimiento. El primer movimiento, exactamente, de esa sinfonía que se llama La Patética y de verdad es como que te pone los puños apretados y los músculos tensos. Realmente, bueno, ¿por qué hablamos de él? ¿Por qué elegí esta sinfonía? primeramente porque a mí me gusta, me impacta muy significativamente. Pero aparte de esto, hoy es, o sería, francamente, su cumpleaños. Claro. Porque nació un 16 de diciembre, Oscar, del año 1770. Nació en la ciudad de Bonn, en Alemania. Creo que todos sabemos que Beethoven perdió la audición, perdió el oído de una manera muy progresiva, no fue de pronto, desde comienzos del siglo XIX, es decir, desde los primeros años del 1800, siendo un joven de 28 o 30 años, ¿sí? Comenzó a perder su oído muy paulatina o progresivamente. A pesar de ser un compositor musical, esto comenzó a sucederle, nada menos que a un compositor musical, ¿no? Empezó a sucederle esto. Y quedó completamente, completamente sordo a los 48 años. O sea que ese proceso de pérdida de este sentido le llevó aproximadamente 20 años. Hay que soportar eso, hay que soportarlo. No le impidió seguir creando maravillas como lo que estamos escuchando, ya que conocía cómo sonaban las notas. Él tenía esa música. Tenía un pentagrama en la cabeza. Es como que escribía con letras. Exactamente. Hacía música con letras, con notas. Con notas, así es. Él sabía o conocía cómo sonaban las notas y se basaba en un criterio memorioso, ¿no? La memoria que tenía del sonido de esta, del sonido de la otra. Su papá se llamó Johann y era un alcohólico muy, muy severo y un soñador también muy grande. Y siempre tuvo este tal Johann Beethoven, siempre tuvo en su cabeza, Oscar, la idea de que su hijo, Ludwig Luis, siguiera los pasos de Mozart, de Wolfgang Amadeus Mozart, con quien solo tenía o tuvo, o tenía, mejor dicho, 7 años, empezó a ofrecer Mozart, empezó a ofrecer recitales que estaban organizados por su padre, por el padre de Mozart, por Don Mozart. Con lo cual, Don Beethoven, Don Johann... Beethoven Jr. No, Don Johann Beethoven, el papá. El papá tenía eso en la cabeza y quería que su hijo repitiera esta proeza. La primera obra que realizó Beethoven, hijo... Fue en 1782, tenía apenas 12 años, Oscar. Consistía en 9 variaciones de piano en do menor. Generó tal impacto entre los críticos musicales que no podían creer que la autoría de una obra tan completa, tan compleja, más que completa, perteneciera a un niño tan pequeño. Su obra incluye, escuchá esto porque escuchemos todos, incluye 9 sinfonías, esta es la número 5, 5 conciertos para piano, el concierto para violín, concierto para piano, violín y cello, la ópera Fidelio, 16 cuartetos de cuerda, 32 sonatas para piano, 10 sonatas para violín y piano, y marca una de las cumbres de la música mundial. En 1802 se refugió para descansar. Te recuerdo y les recuerdo que recién nombré principios del siglo XIX cuando este proceso comenzó de pérdida de la audición, comenzó a instalarse en él. En 1810 Beethoven se refugia para descansar en un pueblo que hoy pertenece a... Su nombre es muy difícil, Heiligenstadt. Ese pueblo ahora pertenece al país... Austria. Ahí escribió una carta muy angustiada, Oscar, a sus hermanos. El documento se encontró después de la muerte. Murió en 1827, o sea que faltaban todavía 25 años para que dejara este mundo. Se lo encontró al documento después de su muerte y se lo conoce como el testamento de Heiligenstadt, que es la ciudad. Y refleja ese escrito, refleja el terrible, pero terrible padecimiento y la depresión de Beethoven. Decía una de las partes de este documento: oh hombres que me juzgáis malevolentemente, testarudo o misántropo, ¿Cuán equivocado estáis?, escribía Beethoven en ese documento. Es una persona sociable y amigable, Beethoven. Uh-huh. No era un misántropo, no era un malhumorado. Estaba perdiendo su audición, en realidad. Pero ha tenido que apartarse para disimular esto que le pasaba. Yo tengo una persona bastante cercana a mí que padece de una sordera muy, muy severa. Y de verdad, se convierte cuando él está en una reunión social, es como esto, ¿no? Es alguien demasiado alejado de la gente, como antipático, como resentido, como que no participa. Y de verdad lo que pasa es que no escucha no puede contactarse con el otro. Con las distancias del caso, esto le pasaba a Beethoven. Era amigable, era sociable, pero tuvo que apartarse para disimular su sordera. Es imposible, también sigue diciendo en ese texto, es imposible para mí decirle a los hombres, habla más fuerte, grita porque estoy sordo. Claro. No puede confesar la falta de un sentido que en mi obra debería ser el más perfecto que en otros. Está desesperado. Absolutamente desesperado, y también termina escribiendo, un poco más y hubiera puesto fin a mi vida, confiesa. La música lo frenó. Transformó. En no quitarse la Transformó todo ese sentimiento en música. Murió en la ciudad de Viena en 1827, completamente sordo, completamente sordo, cero de audición. Bueno, alguien sordo puede producir semejante esto belleza como esto. Bien, bien, seguimos. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Uno cree, Ludwig, tontamente cree, que esta música es aburrida. No. Y también tontamente hay gente que cree que el heavy metal es muy chocante, es muy fuerte. Habría que ponerse en un lugar, escuchar esto fuerte. Le quedan los pelos... No, tenés escuchar esto en el Gran Rex, ejemplo, o en el Colón. Hablando de otras cosas, vos estabas diciendo, estabas contando en realidad esto de la sordera de Ludwig van Beethoven. Hay gente que está trabajando sobre esto y ahí ya empezaron las controversias, porque está detrás de esto está Elon Musk, que es el ultra mega millonario, dueño de Tesla. Tesla es una empresa que el tipo compra medio en caída, no despegaba, porque Tesla son autos eléctricos. Y en el momento en que la compra, nadie le importaba mucho los autos eléctricos, sin embargo, apostó, si hay algo que tiene este hombre es que la ve venir, la sabe. Compra Tesla... Sabe de negocios, digamos. La tiene muy clara. Compra Tesla, y eso es mucho más, ni siquiera, ya... ¿Ese es el ruidito? Sí, encaja. Ese no lo escucha más. Qué lindo. Es todo virtual. Qué lindo que era. Es todo virtual, ya no pasa más. Ahora pone plata en una empresa que se llama Neuralink. ¿Esta empresa qué hizo? Puso en un mono un chip cerebral para que pueda jugar un videojuego. Hemos puesto en las redes este videíto. La empresa es norteamericana, es Neuralink, la fundó él. Él también es el fundador de SpaceX, una empresa del espacio. Este hombre está tratando de poner en órbita, puso en órbita algunas cosas, pero... está poniendo plata para, en un futuro no muy lejano, ir hasta Marte. Sí, imagínate la plata que tiene. La cuestión es así. ¿Él quiere ir a Marte? Llevar gente. No sé si va a ir él. ¿Para qué? Bueno. Cuando tenés mucha plata, ¿viste? ¿Viste que apareció un gran cubo en Marte? Escuché. Lo están viendo qué significa, pero... No sé. Aparte nosotros desde acá decimos que es un cubo. Un cubo, claro. ¿Qué es? Bueno, volviendo al tema, a este mono se llama Pager, de 9 años. El tipo, al pobre bicho, le implantaron un chip y él está jugando. El jueguito consta en que aparece un cuadradito y con el joystick, con la manijita esa, tenés que ir hasta el cuadradito para agarrar con una pelotita. Sí, o sea, sí. Aparece un cuadradito ahí abajo de la pantalla, el tipo va con el joystick y lo pone adentro del cuadradito ese, la pelotita. Eso le daba un juguito de banana, digamos, una cosa así. Oh. Entonces el tipo jugaba, pero un mono. O sea, no es una persona, pero arrancaron con un chanchito. Ahí, con esto. La cuestión de esto lo demostró, que se puede implantar un chip en el cerebro de la gente. Claro. Se pone por el sistema sanguíneo, va hasta ese lugar, se engancha, es una locura, una cosa de locos. Sí. Pero a partir de ahí lo que él ¿para dice... ¿Para qué sería eso? Esto para le resuelve algunos problemas neuronales con gente que tiene problemas para moverse. Para mandarle el cerebro, le manda la señal al brazo o a la mano o al pie. Ajá. En algunos casos esa atrofia hace que no llegue la señal, no la puede mover. Con esto se dice que es un avance para que esto pase. Bueno, si esto llega a ser posible, es verdaderamente maravilloso. Sí, sería maravilloso. Sería maravilloso. El tema es que siempre se va un poquito más allá y se desconfía un poco de todo esto. Este hombre confirmó que Neuralink va a empezar a implantar estos chips en humanos el año que viene. En el 2022 ya consiguió la aprobación de la FDA en julio. Para probar un chip cerebral en humanos, así que ya el año que viene, yo no sé, esas cosas cuando las... Perdón, la FDA vendría a ser la ANMAT de nuestro país, exactamente, ¿no? Así es. Aceptaron, y bueno, esto va, como te decía, en el torrente sanguíneo, en la base del cuello, a partir de ahí sube, es como un stent en el corazón. No, tremendo. Lo hacen de esa manera, es una cosa de loco. Mirá todo esto, lo que estaba diciendo, por ejemplo, pueden conectarse con un celular. Esto cuesta un montón que la decodifique el cerebro la señal para decir que quiero llamar a tal fulano. Falta mucho, pero yo no sé qué tanto falta para todo eso. No sé qué tanto falta. No sé si viste alguna vez esta serie. Ay, me olvidé ahora. Una serie en Netflix muy buena que habla sobre el futuro. Bueno, hay tantas. No, esta está muy buena. Ya me voy a acordar. El tema es que se pueden hacer muchas cosas con esto. De ahí en adelante hay algunos ejemplos de gente que está un poquito mal con esto. Hay una chica que se llama Lept, que no tiene nada, no tiene género, nada. Ella hace 14 años que se viene poniendo cosas en el cuerpo. Chips, para esto, chips para el otro. ¿Esto en Estados Unidos? Esto, en este caso es en Estados Unidos, no dice. No, es en Europa. Uh-huh. Se pone cosas, se practica cirugías mínimas, pero se pone chip para acercarlo a algo y prenderlo, enciende la heladera. ¿Pero eso lo hace sola o hay quien es? No, tiene una amiga que es médica que le hace eso. Ay. Ella sabe mucho de tecnología, lo que le dice, bueno, en la mano poneme un chip, entonces lo apoya y abre la puerta, por ejemplo, de la casa. No. Hay otro loco que se puso una antena. Casi está como robotizada. Sí, bueno, digamos. Pero hay otro que es más loco que se puso una antena en la cabeza. ¿Una antena? Una antena en la cabeza, sí. ¿Por qué? ¿Toca la antena y mira la tele? No, con eso se comunica. Tiene, viste, vía satélite. Y vamos con lo último, que es un candidato. En Estados Unidos fue candidato a elecciones por la presidencia, que se llama Zoltán Izvan, mirá ese nombre que tiene. Él estuvo en las elecciones del 2015, prometió en la campaña la vida eterna a través de investigaciones para desarrollar esto que es el transhumanismo, es poner un poco de tecnología en el cuerpo y otra parte no y otra parte sí. ¿Qué fue? ¿Candidato a presidente? Sí, candidato en el 2015. Bueno. ¿Ah? O sea que le ganó el Colorado este, con el rubio, digo. Sí. Bueno, Oscar, una cosa muy rara, pero bueno, estamos en el siglo XXI, uh-huh. Estamos ya a pasos nomás del 2022. Sí. De verdad, es como tremendo el número del año. Sí, Black Mirror se llama. Ah, Black Mirror, le he visto. Está muy buena. Está muy bueno. Bueno, vamos a escuchar a YouTube. Un poquito, dale. Dale, Vasco. Yeah.

no solamente murieron estos integrantes del secretariado político de Montoneros, sino además cuatro integrantes de la familia que habitaba esa casa. Los dueños de casa. Los dueños de casa fueron secuestrados también. 45 años después, este año, 45 años después, el juez federal Daniel Rafecas logró reconstruir qué militares habían comandado este operativo represivo y ordenó su detención, que se hizo efectiva en la mañana de este último martes, hace 48 horas. Sí. Ayer miércoles, los 10 militares retirados, entre los que se cuenta uno, yo voy a nombrarlos a estos represores, entre los que se cuenta a uno de los líderes de las organizaciones de la familia castrense surgidas contra los juicios de lesa humanidad. Van a ser indagados esos 10. Sí. Son Ricardo Grisolía, Gustavo Montel, Hugo Eduardo Pochón, Guillermo César Viola, Domingo Giordano, Héctor Eduardo Godoy, Gustavo Juárez Matorras, Danilo González, Abel Enrique Re y Carlos Orihuela. Todos ellos miembros del Ejército, de la Policía Federal y de la Gendarmería. La masacre, tal como se la conoce, de la calle Corro, comenzó a ser investigada judicialmente recién en el año 2015, Oscar. Mucho después. Y había tenido su lugar en el año 76. Sí, sí. En el marco de aquella mega causa que todavía funciona, primer cuerpo del Ejército. Patricia Walsh, la hermana de, de María Victoria Walsh, alias Vicky Walsh, se presentó como querellante en mayo del año 2018, hace tres. A raíz de este episodio, que de verdad es como alarmante, ¿no? La cantidad de años que han tenido que transcurrir para que un juez federal haya podido reconstruir aquellos hechos. Después de tanto tiempo, lo difícil que debe ser, y de hecho, la mayoría de los que pasaron por ahí murieron, o los mataron, o los desaparecieron, o no van a querer decir nada. No, desde luego que no. A raíz de esto fue que me alentó en la búsqueda de pensadores que hayan hablado sobre este tipo de justicia que tiene lugar tantísimo tiempo después. Uno de ellos fue un romano clásico de la Roma clásica, Séneca, que dijo: nada se parece tanto a la injusticia como a la justicia tardía. Esta frase trascendió dentro del léxico jurídico popular, Oscar, y hoy es: justicia que tarda no es justicia, claro, se dice. Sí. Proviene de aquella reflexión de Séneca, ¿no? Independientemente de cuál de estas dos versiones uno prefiera, lo cierto es que la realidad detrás de esta cita, que proviene de, la Roma clásica, antigua, lamentablemente, y esto lo tenemos que reconocer con todas las letras, se ajusta demasiado bien a nuestra realidad de hoy, Oscar. Otras frases impactantes sobre la justicia, dadas, dichas, pronunciadas y pensadas por gente que pasó a la historia por distintos motivos, en realidad. La primera que quiero leerte es nada menos que de Montesquieu. Una cosa no es justa, y esta es problemática y de verdad hasta cuestionable. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Decir una cosa no es justa por el hecho de ser ley es decir que una cosa no es justa por el hecho de ser legal. Claro. No es justa, no son sinónimos. No es automático. Se trata de una afirmación que en sí misma puede ser problemática, pero también es cierta. La ley no siempre coincide con la justicia. No, claro. Y ha sido esto uno de los enormes cuellos de botella, para todas las sociedades, en realidad. Ese cuello de botella, porque por ahí no pasa demasiado. No, ¿sí? Eso traba todo. Traba todo. Eso genera otras cosas. Claro, una cosa es legal, otra cosa es justa. Moral y justa. Pero hay cosas que son morales y que no son justas, tienen que ver con cuestión religiosa. Por eso no, el concepto. Y otras son legales, son. El concepto de justicia es un concepto muy. Muy amplio. Muy complejo, por otro lado. Hay infinidad de bibliografía al respecto, Claro. Indudablemente. El poeta Francisco de Quevedo tiene una de las más contundentes frases sobre la justicia. Dice, menos mal hacen los delincuentes que un mal juez. Claro. ¡Wow! Por supuesto. ¡Wow! Por supuesto. Oscar. Y tiene toda la razón. Porque en tanto un delincuente hace un daño puntual, de la gravedad que sea, pero es un daño puntual, un mal juez puede tener la suficiente influencia para pervertir, pervertir a la sociedad en su conjunto. Así que menos mal hacen los delincuentes que un mal juez. Aunque no parezca. Un juez con malas intenciones o un juez xenófobo hace más mal que un propio delincuente. Claro. Otro poeta, Víctor Hugo, nos regaló una frase muy profunda que dice, ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Muchas veces se confunde la bondad con la justicia y pasa lo mismo que decíamos hace un instante. No se trata de sinónimos. Desafortunadamente, hay veces en que la bondad conduce a la impunidad. Claro. Se perdona o se pasa por alto una falta solo por misericordia a veces, pero se trató de una falta, se trató de un delito. Esta otra que te voy a leer ahora es de un hombre, de un militar, de un tipo que participó nada menos que en la Segunda Guerra Mundial, Oscar, un héroe, podríamos hasta decir, de la Segunda Guerra, Dwight Eisenhower, y para colmo, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y se trata de una afirmación que dice así, la paz y la justicia son dos caras de la misma moneda. Tampoco es fácil esto lo que está diciendo Eisenhower. No. La paz y la justicia, y lo dice un norteamericano, Oscar. Bueno, y algunos hechos que hasta hoy están impunes en nuestro país, habiendo pasado décadas. Empecemos por la Embajada de Israel en el año 92. Causó 22 muertos y 242 heridos. Destruyó completamente la sede de la embajada y del consulado. El atentado fue investigado por la Corte Suprema de aquel momento, sin que hasta el año 2016 haya elevado la causa a juicio. Y hay una perla. ¿Cuántas cosas se hizo con eso también, ¿no? Uf, hay una perla. ¿Cuánta mentira, cuánta tergiversación, recién cuánto en el, interés? Recién en el 2016 se elevó a juicio por la Corte Suprema. Pero hay una perlita. El año anterior, en el 15, hace apenas 6 años, el presidente de la Corte, que era en ese momento Lorenzetti, declaró públicamente que esta causa había... que en la causa había cosa juzgada, es decir, se había terminado, ¿no? Debido a la acordada del año 1999, que es un quehacer de la Corte Suprema. La declaración esta de que la causa había llegado a cosa juzgada produjo una confusión, porque en el 2006 la Corte Suprema, que él formaba parte, había dictado en la causa una resolución estableciendo que la misma no había prescripto. Y él dice que había prescripto. Claro, claro. O sea, el funcionamiento de terror. La AMIA, qué decir de la AMIA, julio del año 94, 85 muertos, 300 heridos, han transcurrido 27 años y no sabemos nada. La voladura de la fábrica de armamentos de Río Tercero. Hablamos hace muy poco de él, fue en el año 95. Provocaron la muerte de 7 personas y heridos más de 300. La causa fue tratada durante aproximadamente 10 años por un juez federal llamado Luis Martínez, por un fiscal, quienes suscribieron la hipótesis siempre de que fue un accidente. Claro. La tragedia de Ecos en el 2006, Ecos es un colegio, o era un colegio, fue un hecho de tránsito, un accidente de tránsito. Murieron 9 alumnos, una docente, el camionero que conducía contra quien chocó el ómnibus y el acompañante. La Corte Suprema de Santa Fe falló en contra del pedido de reabrir este expediente, que había sido cerrado en el 2015, y siguen insistiendo en que es un accidente. 5 condenados, 15 años. Carlos Menem Jr., quien lo olvidó en el año 95, falleció porque el helicóptero en el cual piloteaban se precipitó al suelo. en una zona muy rural y muy descampada. La justicia determinó que se trató de un accidente y no se mueven de allí. 26 años, aunque hay muchos que creen que no lo fue. Sí, se hablaron de tiros, de agujeros de bala, en fin. La familia, la madre, insistió hasta el día de hoy, ¿no? No sé si te acordás de Lourdes Di Natale. Era la secretaria privada de Emir Joma. Sí. Mirá qué nombres, hasta dónde nos estamos yendo, Oscar. Emir Joma era cuñado y asesor del expresidente Carlos Menem. Esta mujer denunció que su jefe y el propio presidente o expresidente, por estar involucrados en el tráfico ilegal de armas, ¿no?, a Ecuador y Croacia. ¿Qué pasó con Di Natale? Fue hallada muerta en el patio del edificio donde vivía. Le hicieron de todo. La persiguieron, le cambiaron la cerradura, le sacaron la hija, No se sabe quién fue. Tuvo denuncias de que estaba loca, le hicieron, consiguieron un médico que le firme al denunciante, que no estaba cuerda. De todo le hicieron, ¿no? Bueno, la empujaron a que impunemente se suicide. Sucedió este crimen hasta el día de hoy. Julio López, aquel albañil que fue víctima de secuestros y torturas durante la dictadura. El testimonio de Julio López fue clave en el juicio de el asesino Miguel Echecolás, que era había sido director de investigaciones de la policía bonaerense. El hombre fue visto por última vez el 18 de septiembre del año 2006. Desapareció en democracia. Han transcurrido 19 años y no se sabe nada de él. ¿Te acordás de Nora Dalmazo? Y estos son apenas unos casos. Claro. En el año 2006 apareció muerta en su lujoso barrio en la localidad, creo, de Río Cuarto, en Córdoba. Con señales claras de abuso sexual. No pasó nada, 19 años. No, o sea, aparte se dijeron, en los medios se embarraron todo. Y fiscales o alguno de la justicia también tira algún dato off the record. Lo levanta el medio, a propósito, para ensuciar la causa, hablaron que el hijo tuvo relaciones con ella. Lo cierto es que el que cometió el crimen está libre. Está impune. Y hace 19 años que esto tuvo lugar. Sí. Bueno, y García Belsunce, ni hablar de García Belsunce, ¿no? Que fue hallada, esto también fue un sainete, decididamente. Sí, hasta una serie se hizo, que no vi. Fue hallada muerta en el año 2012, en octubre, en un country, en Pilar. Con medio cuerpo metido dentro de la bañera. El marido Carrascosa declaró que siempre pensó que había sufrido un accidente y que se había golpeado la cabeza contra las canillas de la bañera. Los agujeros en la cabeza estaban tapados. Tenía agujeros, creo que 5 balazos en la cabeza. Bueno, unos espantos. Tiraron los casquitos de balas, los tiraron por el inodoro. El pituto, de ahí nace la palabra, el término pituto. Que no, se cayó y se golpeó con el pituto de la bañera. Han pasado 9 años y nadie vio 5 agujeros en la cabeza. Pasaron 9 años, a Carrascosa se lo culpó, estuvo 5 años preso, después fue absuelto por la Cámara de Casación. No se sabe quién cometió esta matanza, esta masacre de la pobre García Belsunce, con 5 tiros en la cabeza, Oscar. Sí, un ensañamiento. 9 años. Bestial. Y de esta serie, de esta lista, podríamos hacer mucho. Entonces, una justicia que tarda 9, 10, 15, 20, 27 años, ¿es justa? No. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Lo escuchamos? Al fiscal Delgado, Federico Delgado, fiscal, que dice esto en una entrevista que es bastante interesante. Es la primera vez que un presidente se hace cargo él personalmente de hacer un diagnóstico con el que ninguna persona de buena fe puede estar en desacuerdo. Fiscal Federico Delgado. El desafío es por encarar una reforma de verdad donde los argentinos podamos recuperar dos cosas. Primero, la palabra de los jueces. La palabra de los jueces está sospechada. Dicte una sentencia, inexorablemente esa sentencia va a estar sospechada. Porque no tiene que ver con la persona. Tiene que ver con que me parece que se agotó el modelo judicial, que tiene una crisis de por lo menos 30 años desde que yo entré a la justicia. Burocrático, un modelo que privilegia juntar papeles por sobre lo que les pasa a las personas. Un modelo que desconfía mucho de la luz pública, que tiene hasta un lenguaje muy expulsivo, que tiene las puertas a la ciudadanía casi cerradas y que tarda demasiado tiempo en decir si una pera es una pera, la justicia federal, que históricamente ha estado cerca del gobierno de turno. Pero si hablamos con cualquier persona que, por ejemplo, persona que hace un juicio porque lo despidieron injustamente de su trabajo, tarda 5 años en cobrar con una inflación del 50%. Sí. Para mí, el primer problema carece de un elemento que es la franqueza. Tomar 5 o 6 decisiones con las que no, las que nadie puede estar en desacuerdo. Sí, sí. Digo, capacitar a las personas, construir reglas muy fuertes para que no sea remunerativo interactuar con otros poderes del Estado o con otras facciones de la vida social argentina, y fundamentalmente ser francos a la hora de designar y de remover jueces y fiscales. El Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal como instancias superadoras que fueron introducidas en 1994 para depurar nuestra vida pública, han fracasado como están conformadas. Un concurso para ser juez puede durar 4, 5, 6, hasta 12 años. Yo conozco personas que hicieron 32 concursos hasta que fueron finalmente designados. Si algo bueno tuvo, entre múltiples comillas, la discusión por los exfuncionarios kirchneristas, fue que visibilizó una cuestión que en la Argentina es muy antigua y tiene que ver con el uso arbitrario de la prisión preventiva. Sí. Las cárceles nuestras están llenas de personas detenidas preventivamente. Eso es un escándalo en cualquier Estado de Derecho. Y los derechos nos aseguran desde que nacemos, a todos nosotros, que solo vamos a estar presos cuando el Estado, a través de una sentencia firme, destruya nuestra inocencia. No tengo detalles del caso de Vudú o del caso Milagro Sala, pero me parece que cualquier cosa que se diga a favor o en contra expresa lo que la oración con la que empezamos esta charla, que tiene que ver con la sospecha que envuelve a la palabra de los jueces y fiscales. En la Argentina lo que hay es mucha causa injusta, mucha causa arbitraria. Y además, y detesto decirlo, hay muchos jueces aficionados, hay muchos jueces burros, pero hay muchos jueces brutos. Pero no sé si ser bruto, ser burro, no estar actualizado, eso alcanza para que haya lawfare. Digamos, me parece que son cuestiones más específicas, más finitas, y que acá lo que estamos haciendo es estirando mucho el concepto. Habría que rastrear bien y hacer un análisis con elementos que yo no tengo, de caso por caso, para ver qué pasó ahí. El Tribunal de Ética, que estará conformado por Baltasar Garzón y el abogado Barcesat, ¿cómo ves esa posibilidad de que un Tribunal de Ética enjuicie a los medios y a los jueces en Argentina por la supuesta persecución a los líderes Cristina Fernández de Kirchner, Lula y Correa? A mí me parece que hay una dimensión ahí que es muy interesante para explorar y que tiene que ver con el rol de la justicia y los medios. Me parece interesantísima, y que me parece que hay que discutirla y que hay que conversar cómo se produce la noticia judicial, cómo se difunde la noticia judicial y qué uso se le da a esa noticia judicial. Ahora, pero me parece que reducirlo a un juicio sobre la dimensión ética, me parece que es parte de la misma confrontación de decir, este medio me gusta más, este medio me gusta menos, me parece que no suma. Me parece que lo que hay que hacer es discutir de verdad cómo la justicia se amolda a la revolución digital del siglo XXI y cómo hacemos para que los medios hagan su trabajo y los judiciales el nuestro, sin que en el medio ningún derecho termine cercenado.